con ADEOM, con Julio Cameto, que es presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo, que nos acercaba las reivindicaciones puntuales de ADEOM, que tienen que ver con el tema de los recortes, ¿no?, que se han anunciado ya hace un tiempo por parte de la administración de Mario Vergara, con este argumento de que, bueno, encontraron una intendencia con un déficit. Bueno, desde ADEOM critican que el recorte y el ajuste siempre recaiga sobre el salario de los trabajadores y que, por ejemplo, los cargos políticos y de asesoría no han sido tocados por la actual administración de Vergara. Si les parece, escuchamos lo que nos decía Julio Cameto, presidente de ADEOM Montevideo. Sí, bueno, primero buenos días. Llegamos acá con una lucha por recortes, una lucha neoliberal. En el caso de esta administración estamos sufriendo un recorte que es fractura de los ingresos de los hogares de nuestros municipales, que afecta no solamente a nuestros ingresos sino a los servicios. Y bueno, en el marco de esa realidad estamos atravesando, por un lado, recortes y por otro lado, un comienzo, un trabajo para nuestro próximo convenio salarial, que es para este próximo quinquenio. En lo que tiene que ver con el tema de los recortes, puntualmente, ¿cuáles son los puntos que más los afectan a ustedes como trabajadores? Hemos visto, por ejemplo, hoy distintos carteles particulares de los municipios, ¿no?, que llamó la atención, de municipio A, municipio B, C, D, con también reclamos puntuales a nivel de los municipios, a nivel de los recortes. Bien, sí, en realidad es transversal. Ha tocado a todos los compañeros, a todos los trabajadores. En los municipios se recortaron los estos días, es decir, los días sábados. Se tomó la decisión de cerrar los municipios, no solo la atención al público, sino las cuadrillas, la poda, todo lo que es en referencia a las actividades que cumplen nuestros 8 municipios, que es una afección directa a la ciudadanía, al montevideano, que ve disminuidos los servicios. Pero no solamente ahí, en limpieza también se afectó. Nosotros estamos generando movilizaciones producto de esos recortes que afectan no solamente en el día a día, sino en la visión que tenemos para noviembre y diciembre, que es una época que nosotros se duplica o triplica todo lo que es recolección. Bueno, y la administración, vemos primero que no hay un plan y segundo son los recortes. Eso va a afectar necesariamente a nuestros servicios. Así que es en todas las áreas. En este momento, o en esta participación, tenemos muchos compañeros de los municipios que exteriorizaron su realidad, pero es de toda la intendencia, lamentablemente. A nivel central también. A nivel central también, todos los servicios. Bueno, a nivel de limpieza, hace 2 días que desarmaron el espacio que se dedica al área de planificación, que gestiona todo lo que es limpieza. Bueno, tenemos un recorte en el nivel de inspectores de tránsito los días sábados, de noche. Bueno, desde el gobierno de la intendencia de Montevideo se plantea una situación económica compleja de déficit y bueno, se ponen estos medidas de recorte como, digamos, la forma de subsanar esa situación. ¿Qué alternativa plantean ustedes o de qué otra forma creen que debería actuar el gobierno departamental ante el panorama que ellos mismos dicen que tienen a nivel de las cuentas públicas de la intendencia? Bien, esto es consecuencia de los últimos gobiernos, en especial de Carolina Cose, pero de los últimos 30 años de una mala gestión. Bueno, hoy en día encuentran con un déficit, pero este déficit es provocado por el mismo gobierno que en los últimos 30 años está en la administración pública, en la administración, en este caso, de la intendencia. Por lo tanto, lo más fácil para cualquier gestión es cortar en los salarios. Es donde se ve la señal más rápida. Pero reiteramos, si hubiera existido, si hubiera sostenido una buena gestión, sobre todo en el último quinquenio, no hubieran llegado con este déficit que hoy plantea. Que por otro lado, un déficit que paga el trabajador y paga, con ejemplo, un sexto día, que son recortes de 5.000, 6.000 pesos, pero hasta el día de ayer ingresaron 84 contratos de asesoría con salarios superiores a 150.000 pesos. Es decir, el recorte es para una parte de los trabajadores, pero los asesores siguen entrando a la administración. Entonces eso se contrapone con la realidad. no vemos por parte de la administración que ese recorte, que sería valioso e importante por las características de los ingresos, exista. Es decir, día a día se van agregando contratos. Entonces, nuestra mirada es clara. O sea, ¿hay otros lugares de los cuales la intendencia podría, digamos, recortar o a los cuales podría mirar también a la hora de decir, bueno, hay que hacer una política de ajuste, digamos? ¿Ustedes ven que se ajusta siempre hacia el lado del salario del trabajador? Correctamente, sí. La unidad de ajuste que ha tomado la administración ha sido con el trabajador. Gracias, Emiliano, por la cobertura. Gracias a ustedes. Nos reencontramos. Hasta luego.